Ten bienvenida. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo les va? Hola Paula, hola Camila. ¿Cómo andan? Con ganas de ser niños, niñas de vuelta. No, pero no hay que dejar de serlo nunca, nunca hay que dejar de serlo. Y pero no podemos ir al taller de hora libre ahora. No tenemos vacaciones. Como no, que quedamos, voy a quitar un quedamos día, no, día, no hay problema, pero no hay que dejar de ser niño, no. Ayelén, bueno, contanos un poco cómo surge, cuándo surge Taller Hora Libre. Yo soy la coordinadora de Hora Libre, ya hace 7 años que estamos funcionando en el Club Pichiñón en este momento, y surge como una necesidad que, como mamá, yo soy mamá de Benjamín, de 14 años ahora, y de Clara, de 8 años, y necesitaba encontrar un lugar que reúna todo lo que yo quería para mis hijos, para poder revalorizar su tiempo libre, alejado de la tecnología y en contacto con la naturaleza, así que presentamos el proyecto en el Club Pichiñón y empezamos a trabajar juntos, así que ya venimos con un largo camino recorrido y el apoyo de un montón de familias que han pasado y que han crecido. Ya digo que es importante que crecer en hora libre. Ayelén, bueno, contanos qué propuestas, qué actividades ofrece Taller Hora Libre. Hora Libre funciona durante todo el año en el turno de la mañana, de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, y en el turno de la tarde, tardecita, sería jugar al atardecer, de 6:15 a 8:15. La propuesta de los talleres tiene que ver pura y exclusivamente juego y naturaleza, como les dije. Igual, de todas formas, el predio cuenta con un espacio cerrado, calefaccionado, en donde tenemos muchísima cantidad de materiales, en donde trabajamos en esta época, por ahí en todo lo que es otro invierno, mucho más adentro, pero sin dejar de planificar las propuestas lúdicas pensadas en los 4 elementos, o no desvinculándonos definitivamente de la naturaleza por tener que estar adentro, ¿no? Así que todo el año ofrecemos esas propuestas, y después, bueno, Hora Libre también hace cumpleaños infantiles en el club, hace actividades recreativas los sábados, un taller que se hace, que vos te podés anotar el sábado que tengas ganas o que tengas libre. No es necesario hacerlo todos los sábados, sino el que tengas disponible. Y después la colonia de verano, que son 6 semanas en el turno de la mañana. En este momento estamos ofreciendo una propuesta que se llama Bajo el Sol, que es para las vacaciones de invierno, para una semana de vacaciones de invierno, porque bueno, consideramos que es importante que la infancia también desconecte y descanse un poco de las rutinas. Y los grandes también necesitamos reponer energías para la segunda parte del año, que se viene con un montón de actividades, porque salimos mucho más al aire libre, se completan todos los cupos, ya nos empezamos a preparar en septiembre, abrimos las inscripciones para la colonia, tenemos una fiesta de fin de año que es un fogón gigante que reúne más de 1000 personas, así que descansamos también los adultos para poder encarar la segunda parte del año con todas las pilas. ¡Qué lindo! Ayelén, y esta semana sería, ¿qué semana es la que van a estar trabajando con esta colonia? La semana que viene, que es la semana del 10 al 14, tienen la posibilidad de inscribirse o en el turno de la mañana, de 8 a 12 o de 9 a 1, o en el turno de la tarde, de 1:30 a 5:30, que hacemos un horario especial, porque son los horarios que más podemos salir a la naturaleza, ¿no? Entonces, esos son los horarios que ofrecemos para la semana que viene. Lo bueno es que se pueden inscribir un solo día, 2 días, 3 días, 4 días o la semana completa. Y tienen todos los talleres que son parte de Hora Libre. Los talleres que tenemos en Hora Libre son Arte Verde, Juego Creativo, Exploradores y Cuerpo en Movimiento. Nuestras propuestas están todas basadas en lo que tiene que ver juego. Por ejemplo, Cuerpo en Movimiento sería... ¿A qué jugaban ustedes cuando eran chicas? ¿Se acuerdan? Y yo con la soga... Onda, a la casita. Sí, yo estaba mucho tiempo jugando con las muñecas, ¿no? Afuera también. Sí. Yo jugaba a hacer sopito de caracol en el patio de mi abuela, chicas. pero estábamos mucho afuera también, es verdad. Así que bueno, nada, un poco es... Todos los grandes que estamos en hora libre, los talleristas, los auxiliares, los coordinadores, siempre decimos como esto en las reuniones, que es... Seamos el adulto que quisimos tener cuando éramos niños... Así que es un poco acompañar la infancia desde la parte lúdica, recordando nuestra infancia, que para nosotros fue sumamente importante y marcó un antes y un después en cada uno de los días de nuestra vida, y queremos que eso también puedan vivir nuestras infancias hoy, que por ahí están un poquito más desafiados por la tecnología, por la rutina, por todas estas cosas que por ahí nosotros no nos atravesaban tanto como los atraviesan a ellos hoy, ¿no? Y después de la pandemia, más sobre todo. Totalmente. Y es un poco también, Ayelen, lo que mencionabas, ¿no? Desconectar un poco con las tecnologías, con los dispositivos y volver, ¿no? Como a jugar a la naturaleza y, bueno, sí, ustedes también con todo este equipo traer estas propuestas para justamente no conectar con la naturaleza. ¿Las edades para asistir a estos talleres cuáles son? Nosotros tenemos niños de 2 a 12 años todo el año. En cualquiera de los horarios trabajamos con esas edades. Son talleres lúdicos recreativos. Y sí, la idea es, a ver, al criollo, les digo yo siempre, enseñamos a jugar y jugamos con ellos, que es sobre todo muy importante, ¿no? Porque nos caracteriza ser un espacio que tiene grupos reducidos realmente, no tenemos grupos grandes, por eso los cupos siempre están generalmente completos, o se completan rápidamente, y nos caracteriza también ser muchos adultos, somos muchos talleristas, auxiliares y coordinadores, porque es necesario poder acompañar desde todos los aspectos a la infancia, desde poder jugar con ellos, desde contenerlos, desde mediar una conversación entre ellos y que puedan conversar de cosas reales, les digo yo, ¿no? Mm. Nos capacitamos para poder acompañarlos desde todos los aspectos, y después las propuestas significativas con materiales espectaculares que quizás no es algo que van a hacer en casa, no sé, bandejas sensoriales, provocaciones, montones de materiales que se utilizan de diferente manera y se les ofrecen a ellos para poder potenciar el desarrollo creativo que tan necesario es hoy poder potenciarlo. Ayelena, ¿hasta cuándo tienen tiempo de anotarse y si hay cupo limitado? Dale, nosotros tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes para esta propuesta de vacaciones de invierno. Pueden entrar, si quieren, a la página de Hora Libre, que es taller-hora-libre en Instagram, sino también estamos en Facebook, y en la página del Club Pichinín, que vamos publicando un montón de propuestas que se van llevando adelante. Pueden escribir por ahí también si les interesa, en vez de escribir por WhatsApp, y si no, ¿puedo pasar mi teléfono? Por favor, sí. Buenísimo, mi teléfono es 2954-1550-9070. Me escriben por WhatsApp y coordinamos para charlar o les mando toda la información para que tengan, para poder elegir los días. Pero tienen tiempo hasta el viernes, inclusive, porque ya a partir del sábado tenemos la reunión de equipo, armamos el gran equipo de trabajo que siempre lleva adelante las propuestas de Hora Libre y el lunes nos encontramos. Ayelen, bueno, por último, contanos los precios para estos talleres y también habías mencionado que se puede elegir toda la semana completa o por día. ¿Varía también el precio con respecto a esto? Sí, obviamente, pueden elegir según la cantidad de días, es el costo que tiene. También el club tiene un sistema de socios que es muy económico porque es un club pequeño, así que hay un precio de socios y un precio para nosotros, así que si me inscriben por alguno o por Instagram o por WhatsApp, yo les paso toda la información detallada. El club tiene un sistema de socios, me parece que esto también está importante, es importante destacar, el club de a poquito fue saliendo adelante a pulmón y con todas las familias que fueron parte del club, y en este momento no solamente Hora Libre es parte de las actividades recreativas del club, sino también hay fútbol infantil, está la actividad de multideporte. A cargo de fútbol del club está el profe Sergio Assel, que tiene todo lo que es la escuela de fútbol infantil y el entrenamiento intensivo para futbolistas amateur. Hay entrenamiento funcional, se puede alquilar la cancha de fútbol para por día. Bueno, además en el verano está en el turno de la tarde el natatorio, así que el espacio del Club Pichinón es un espacio particular porque es plena naturaleza, autóctona, llena de caldenes, espectacular y la verdad que eso nos habilita poder haber nacido y crecido como Hora Libre, así que me parece que también es importante que sepan todo esto. En la página de Hora Libre del Club Pichinón en Instagram también vamos publicando siempre todas las actividades. Ayelen, yo he pasado ahí por el club y demás, y hay toda casitas, hay un montón de cosas montadas. Me pregunto, ¿se puede, uno quiere ir, no sé, a tomar mate con los chicos porque te toca ser de niñera ese día? ¿Uno puede ir al club o tiene que pedir permiso? No, el club no está abierto en realidad al público todavía, pero sí, por ejemplo, si sos socio puedes alquilar las parrillas, ir a pasar el día y ese tipo de cuestiones es para socios, pero ya te digo, es muy accesible el aporte que se realiza. Y sí, tenemos 7 zonas de fogatas y tenemos 5 parques que los fuimos armando. El parque de la casita, el parque que le hicimos el parque viejo, el parque de las camas elásticas. Tenemos un parque con trepadas y construcciones y elevaciones. Así que, bueno, nada, los esperamos cuando tengan ganas de ir a conocer. Me escriben, coordinamos, pueden ir a conocernos. Por ahí se hacen socios, van a comer un asadito, juegan en los parques o participan de alguna de las actividades recreativas o deportivas. hay cumpleaños también, ¿o no? Hay cumpleaños. El natatorio falta mucho todavía para verano, pero el natatorio se pone re lindo porque van poquitas familias, es bastante familiar el ambiente, tenemos pelo pincho también, que por ahí está bueno, juegos de sillones, así que en el verano también es lindo un espacio para ir a pasar, se puede ir a comer un asadito y después a la pileta. A cargo del natatorio están los profes Yamil y Ailén. Y me preguntaste los cumpleaños. Los cumpleaños infantiles también. Por ahora estamos haciendo cumpleaños los fines de semana. Me pueden también escribir y les paso la información. En un momento tuvimos celebraciones rodantes. Nosotros íbamos a las casas, pero por ahora eso lo pausamos un poco porque hay otros proyectos en crecimiento por parte de Hora Libre, así que estamos abocados a eso. Chicos, a pleno. Muy completo. A pleno. La verdad que sí. Sí, me gusta mucho y la verdad que obviamente que hay que agradecer a los equipos de trabajo y en especial al equipo de trabajo de Hora Libre que hoy en día está, porque yo siempre digo que ellos son los que llevan adelante el proyecto y son personas comprometidas con la infancia, apasionadas, dedicadas, y hoy es realmente necesario poder acompañar a la infancia desde este lugar. Lo digo como mamá y lo digo como docente, ¿no? Bueno, como docente que está dedicada a Hora Libre. Totalmente. Ayelen, muchísimas gracias por esta salida. Ya, esta nota la vamos a subir ahí en la fanpage de Radio Municipal también. Así que para que la gente la vuelva a revivir si recién se está incorporando y esté escuchando la nota, para que vuelvan a poder anotar todo esto que mencionaste. Así que muchísimas gracias. No, por favor, chicas. Gracias a ustedes y bueno, y las espero a comer unos malvaviscos en la fogata o a meterse dentro de la casita, a jugar un rato un día. Estuve en un cumpleaños y tuve la oportunidad justamente de probar un malvavisco. Vamos a ir, lo prometo. Dale. Genial. Abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, chicas.